Bueno, buenos días y bienvenidos a este salón de pleno. Hoy vamos a comenzar una sesión plenaria extraordinaria del pleno infantil, donde los protagonistas, los concejales y concejalas de nuestro municipio, se han transformado en niños y niñas de los centros educativos, que nos vaya a aportar seguro una visión desde vuestro punto de vista de lo que es el municipalismo. El municipalismo es todas las políticas, todas las acciones que desde el ayuntamiento desarrollamos, en este caso en Ubrique. Así que bienvenidos y bueno, como sabéis, el motivo de la celebración de este pleno infantil pues a través de la conmemoración del día 20, mañana, que es el Día Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, en el que el ayuntamiento pues nos implicamos para poder también dotar un espacio en el que los distintos centros educativos, a través de sus representantes, pues pudierais trasladarnos aquello que os gusta de Ubrique, lo que echáis de menos, lo que creéis que podemos mejorar, y por tanto pues hoy sois personas que va a suponer también una importancia en vuestras intervenciones, porque lo que nos digáis y sea posible no va a caer en saco roto, lo vamos a tener en cuenta y esperemos que seamos capaces del ayuntamiento pues dar respuesta a esas inquietudes, a esas demandas que tenéis como personas, como niños y niñas de nuestro municipio, que tan importantes sois, ¿no? No sé si a las edades que estáis aquí, me imagino que habéis visto ya lo que es un ayuntamiento, cómo se estructura. Bueno, pues yo no me he presentado, yo soy la presidenta de este pleno, soy la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, y me acompaña en esta mesa pues una persona que siempre tiene que estar en todos los plenos, el secretario del ayuntamiento, el secretario general del ayuntamiento de Ubrique, Joaquín Coveña, y luego nos acompaña la concejala de la infancia, Isabel María Bazán, que además también es concejala de educación y que está aquí pues también como organizadora a través también del Departamento de Servicios Sociales de todo este pleno. Así que yo ya quiero ir casi dejando de hablar para escucharos a vosotros y a vosotras, que es el deseo que tenemos hoy especialmente. Nos acompañáis desde… Bueno, ya que hemos comenzado este pleno, lo primero que tenemos que hacer es seguir el orden del día, y donde tenemos tres puntos que abordar en esta sesión plenaria. El primero es el manifiesto sobre Ubrique, tierra de artistas, pintores, escritores, músicos, marroquineros, diseñadores y una amplia amalgama. Y ahora voy a dar la palabra a los portavoces de los distintos centros educativos que estáis aquí para que deis lectura a ese manifiesto que habéis trabajado en clase, pues como hacen todos los concejales y concejalas. Cuando viene un pleno hay que trabajarse los temas, hay que analizarlos, estudiarlos, ver si tenemos las propuestas que tenemos que hacer. Y como ustedes habían hecho ya este trabajo en vuestras clases, pues ahora le vamos a dar la palabra a los representantes, a los portavoces, mejor dicho, del CEI Víctor de la Serna, que es de quinto de primaria, José Carlos Vallejos Pérez y Julia Romero Sánchez. Venga, pues tenéis la palabra para la lectura del manifiesto. Nos sentimos orgullosos de ser ubriqueños por muchos motivos. Entre ellos vamos a destacar lo siguiente. Es la tierra de artistas porque somos mundialmente conocidos por nuestro trabajo en la marroquinería. Todo el mundo conoce nuestro trabajo. Hay en otras profesiones grandes artistas, como Jesulín en Los Todos, Modesto Barragán en la televisión y haber sido uno de nuestros grandes pregoneros. Adrián Manzano, finalista de fama. Ubrique tierra de pintores. Pedro Lobato, Celia Pais y Paco Rosas, grandes músicos, etc. Un magnífico manifiesto. Tiene ahora la palabra el CEI Fernando Gavilán, de sexto de primaria, y sus portavoces son Valentina Lamela Zapata y Laura Sánchez Pérez. En el CEI Fernando Gavilán quiere destacar a los siguientes pintores de entre los muchos que destacan en nuestro pueblo. Paco Rojas, gran pintor que ha ganado varios certámenes de pintura por toda Andalucía. Siempre es un placer acudir a sus exposiciones. Juan Lobato Hoyo, hijo de otro gran pintor de Ubrique, que en la actualidad da nombre al concurso de pintores y pintoras de nuestro pueblo. Estamos muy orgullosos de la ciudad, de la caudal de otros, de todos los artistas de nuestro pueblo, artesanos, pintores, marroquineros, y animamos a nuestro ayuntamiento a proseguir en la promoción de la cultura y las artes. Muy bien. ¿Valentina añade algo más? Seguimos con el turno. Le toca ahora a Arce y Reina Sofía, de sexto de primaria, con Antonio González y Roberto Benega. Los pintores de Ubrique. Las manos de los pintores de Ubrique hacen que el nombre de Ubrique sea conocido a nivel nacional e internacional. Este arte ha dejado un legado que representa al pueblo de Ubrique. La primera escuela de pintura fue creada por el pintor autodidacta Manuel Janeiro Córdoba. En 1932 llega a Ubrique Paco el Repujador, que introduce la técnica de repujado en nuestro pueblo. En sus ratos libres se dedica a la pintura. Uno de sus mejores alumnos fue Juan Carrasco León, quien cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz. En 1941 organizaron la primera exposición colectiva local. En ella participaron Francisco García García, Juan Carrasco León, Juan Clavijo Benítez, Rafael Juste Jaén, José Arenas Pozo, Luis del Canto Moreno. Este último impartió durante 30 años clases de pintura en los colegios locales de forma gratuita. En 1958, Francisco Peña se hizo amigo de Pierre de Matteu. Este influyó en los pintores posteriores, aunque cada uno de ellos tiene su propio estilo libre. Antonio Rodríguez Agüera, José Luis Mancilla Angulo, Luis Domínguez Rojas, Juan Antonio Romero, Pedro Lobato Hoyos. A partir de aquí se organiza el primer concurso de pintura con la afluencia de nuevos artistas como Juan Chacón Coronil, Luis Crosa Cueva, Eusebio Suárez Mariscal. A primeros de los 70, José Luis López Núñez y Miguel López Sala crearon la Asociación Amigos del Arte, que impulsó uno de los mayores auges de la pintura de Ubrique. Actualmente existen varios concursos de pintura: el Certamen Andaluz de Pintura, el concurso Cartel de Feria, el concurso de pintura Rápida Villa de Ubrique, promovido a finales de los 90 por Cristóbal Ríos y hoy día organizado por el Ayuntamiento de Ubrique. En los últimos años, Ubrique está viviendo un nuevo resurgir con la aparición de varios figurantes jóvenes: José Luis Angulo Crosa, Paco Rojas, Celia Pais. Existe una gran cantidad de ubriqueños y ubriqueñas, licenciados en Bellas Artes y otras personas que por su gran afición forman parte de la gran familia de pintores de Ubrique. Sí, no añades nada más. ¿Ese es el segundo punto o forma parte del manifiesto todavía? Pues venga, anímate. Voy a hablar de dos jóvenes ubriqueños. Un momentito, pero Roberto, ¿tú no quieres tomar la palabra? Sí. Ah, que eres tú, vale, perdona, pues entonces Antonio. Sí, le toca a él. Claro, Antonio, venga. A ver, voy a hablar de dos jóvenes ubriqueños que están empezando su carrera como escritores. El primero de ellos se llama Fran Barreno, que nació en Ubrique en 1993. Estudió publicidad y relaciones públicas en Sevilla. Ahora vive en Madrid y trabaja como diseñador gráfico. El primer poema que leyó lo escribió su abuelo, y de ahí su amor a la poesía. Su primer libro de poemas se titula Cuerpo a tu tierra. La siguiente es María de las Nieves Moreno. Nació en Ubrique en 1974. Estudió graduado social en Jerez. Desde pequeña le encantaba crear historias. Uno de sus libros infantiles favoritos era La historia de Interminable. Trabajaba como administrativa, pero decidió empezar a escribir su primer libro. Se llamaba Los sueños de Daniela. Marroquineros de lujo de Ubrique. Hay muchos marroquineros de Ubrique, pero os voy a decir algunos de los mejores que hay y que tienen sus patacabras ya jubiladas. Ya no trabajan en la piel, pero son grandes maestros. Manuel Gago López trabaja más de 50 años en la marroquinería. Se especializó en el platonaje. Andrés Sánchez Márquez empezó a trabajar a los 9 años y creó una empresa llamada San Rudo. Sebastián Fernández Jiménez fue el jefe del taller y patronista de la empresa Ranchel Modas. Francisco Moreno Rodríguez es uno de los creadores de la cartera más grande del mundo, que entró en el récord Guinness. Prudencia García Moreno empezó a trabajar de marroquinero junto al maestro Juan Chacón Pizano en la fábrica El Siglo. Y por último, mencionar a Emilio Santa María. Este marroquinero creó en 1931 una de las fábricas más importantes de la piel. diseñadora y diseñadora de Ubrique. Laura Domort diseña y fabrica bolsos de piel siguiendo una tradición marroquinera centenaria y última moda. Y desde niña quiso ser diseñadora a los 17 años. Se mudó a Madrid y empezó a estudiar diseño en el Instituto Europeo de Design. Comenzó en una empresa de ayudante patronista. Sus diseños, al final de todo, salieron al mercado. Con un sueño hecho realidad, Laura Domort sigue diseñando y vendiendo bolsos propios. Fernando Domínguez Pepete era un hombre culto y enamorado de la música. Comenzó en la banda municipal cuando tenía 9 años, allá por el 1950, y ahí descubrió su pasión por la música, en la cual llegó a escribir canciones que se pasearon por toda España. Juan Pedro Ordóñez Medinilla, director desde hace 30 años de la banda de música de Ubrique, ya que fue nombrado director en 1987, y además de dirigir la banda, también da clases de música varios días en semana. Pues la verdad que es muy trabajado, ese manifiesto. Pasamos ahora la palabra a Seis Ramón Crosa, de sexto también de primaria, Daniela Chacón y Matilda López. Hola, me llamo Daniela, tengo 11 años y estoy en sexto de primaria en el Colegio Ramón Crosa. Mi colegio es una residencia muy grande, pero detrás de él hay una gran llanura y me gustaría que se pusiera a arreglar para poder tener más patio, o para nosotros o para los niños infantil. El colegio está... Mira, un momentito. Eso dentro del manifiesto, es por si hay algún error. ¿Eso dentro del manifiesto de la Tierra de Artista? No. A nosotros que no nos dijeron nada de eso. Vale, pues entonces eso son el punto de propuesta, lo dejamos para el segundo punto después, ¿vale? Pues le damos la palabra al Mena Feliz, y de quinto de primaria, María del Mar Herrera y Alejandro Muñoz. Ubrique siempre ha tenido mucha relación con todo lo artístico. La marroquinería ha sido uno de los principales oficios artesanales, como Esperanza Romero Gil, que todavía hace productos de este tipo. También los pintores han dejado una huella en Ubrique, como Rafael Domínguez o Paco Roja. Los músicos también realizan algo importante en Ubrique, como el maestro Chacón, que le da nombre a nuestra gran escuela de música de Ubrique. Después los diseñadores hacen vestidos, pantalones, zapatos con piel, y los fotógrafos, como Andrés Domínguez, que ganó un premio en Londres, haciendo conocido a Ubrique. Muy bien apuntado. ¿Sabéis que tenemos también un músico de Ubrique que nos gusta, Pastora Soler? ¿Sabéis quién es? Pues hay un guitarrista, un bajo de Ubrique que toca muy bien, Pepe Pulido, que acompaña a esta cantante en sus conciertos. Y Andrés Domínguez está muy bien referenciado porque tiene premios internacionales de fotografía. Bueno, yo creo que habéis destacado una parte importante de... ¡Ay, sí! Sagrado Corazón, perdona, se me lo he saltado. Pasamos al Colegio Sagrado Corazón, sexto de primaria, María González y Leire Zapata. Será por los distintos pueblos que han pasado por este valle y con ello la cultura que nos han ido dejando. Será por el oxígeno tan puro que respiramos al estar ubicados entre dos parques naturales. Será por el agua que bebemos que sale directamente de los manantiales. Será por estar rodeados de montañas y no dejar por ello que las inspiraciones se escapen. Será por el trabajo primordial de Ubrique, la marroquinería, que estimula y desarrolla la creatividad. Lo cierto es que Ubrique desde siempre ha contado con muchos artistas, artistas de todo tipo. Con algunos de ellos se han traspasado frontera, no solo como comarcales o regionales, sino nacionales e internacionales, dando a conocer a Ubrique de distintas maneras. La lista de estos artistas sería interminable, pero hemos elegido solo unos cuantos. Pintores como Agüera, Celia Pais, Pedro Lobato, Patricia Rivero. Cantantes como José de Lola, Manolo el Pescao. Músicos como Pepe Pulido, Juan Chacón. Escritores como Bartolomé Pérez, Manuel Cabello. Diseñadores como Ana Camargo, Sebastián González. artesanos como Manuel Rojas y toreros como Jesulín Dubrique, Sebastián Macías, El Pato y Rafael Ríos, Rafalillo. Muchos de ellos no han necesitado de estudios universitarios para sacar a la luz su talento. Seguramente habrá influido en ellos todo lo dicho al principio. Son auténticos autodidactas. Un ejemplo de estos es un profesor de mi colegio, Manuel Benítez, pintor, pero no de profesión. Él solo se ha ido formando. El ayuntamiento, conociendo todas estas habilidades y capacidades de sus ciudadanos, desarrolla todo un programa de exposiciones, encuentros, jornadas y presentaciones que sirvan para darnos a conocer y a su vez permita su desarrollo. Muy bien, y perdona. ¿Ya? Pues bueno, la entrada de este último manifiesto era de artista, ¿eh? Precioso. Así que, bueno, yo creo que habéis reflejado un poquito las distintas disciplinas artísticas que tienen en Ubrique, y yo creo que todo tiene su porqué, y ahí comparto esa última reflexión, que seguramente por el trabajo que más nos identifica, que la habilidad en nuestras manos de nuestra gente para la fabricación de los productos de piel, que como sabéis son los productos de la máxima calidad y excelencia, y yo creo que de cierta manera eso ha despertado siempre el ingenio, el talento de los ubriqueños y ubriqueñas que plasmamos, ¿no?, en todo un elenco de pintores, de músicos, de escritores. Bueno, os puedo asegurar que desde que yo soy alcaldesa, que entré en el 2015, pues en Ubrique hemos tenido como 5 presentaciones de libros de escritores de nuestra localidad. Así que eso dice mucho que en 3 años y poco se haya presentado pues libros que vienen también de ese talento en la escritura de nuestra gente. Y en el diseño, como también habéis referenciado, pues el diseño en la piel es importante para que tengamos también no solo presente la marroquinería, sino también el futuro. Y agradezco y os felicito por el trabajo que habéis hecho en clase, porque se nota que lo habéis trabajado, lo habéis currado, habéis hecho una gran labor de investigación, de intentar resaltar, porque no podemos nombrar a todo el mundo, ¿verdad? Pero habéis intentado de resaltar aquellas figuras más importantes o más conocidas. Así que enhorabuena a todos vosotros, ¿vale? Pues pasamos al segundo punto. Propuesta sobre la responsabilidad que tenemos todos de superar nuestras diferencias y lograr que nuestro municipio y colegio sea un entorno de no violencia. Comenzamos con el mismo orden, ¿vale? Víctor de la Serna, José Carlos y Julia. Pensar antes de hablar, respetar a los demás es importante. El respeto mutuo es importante, igualdad entre todas las personas. Muy bien, cortito pero con mucha profundidad, ¿eh? Fernando Gavilán, Valentina y Laura. Que los centros educativos organicen excursiones conjuntas de todos los colegios de Ubrique. Que se organicen mayor número de actividades con otros colegios a lo largo del año. Que se lleven a cabo intercambios de alumnos para enseñar y conocer los otros colegios de nuestro pueblo. Organización de una actividad de convivencia deportivas y de juegos a final de curso que ésta tenga un carácter no competitivo y con equipos mixtos. Más actividades anuales a los alumnos y alumnas de sexto en los institutos para conocer los centros y a los compañeros y compañeras con los que seguramente iremos al instituto. Celebrar más actividades similares a las semanas de la infancia, una por trimestre. Organizar e invitar a otros centros para compartir actividades como teatros, conciertos, organizados en otros colegios. Muchas gracias. De Reina Sofía, Arturo y Roberto. Ay, espera. Hablar con él o con ella y razonar. Tener respeto ante todas las personas, no meterse donde no te llaman, pero actuar ante la injusticia, respetar las opiniones de los demás, ser tolerante a las personas que son distintas a nosotros. Muy bien y muy cierto. Sagrado Corazón, Marta y Leire. En nuestro centro trabajamos en la búsqueda de la igualdad y la paz con numerosas estrategias como, por ejemplo, fomentar la transición de valores trabajando cada curso un valor y actividades alusivas al mismo. Trabajar la educación emocional fomentando la aceptación de uno mismo y de los demás para poder entregar lo mejor de cada uno. Formación en materia de igualdad para el profesorado, el alumno y la familia. Escuelas diversas, taller diferencia 2, taller del ayuntamiento. Participación en concursos con temas de igualdad, mi familia igualitaria. Promover la cultura de la paz a través de la resolución de conflictos dentro y fuera del aula. Fomentar la implicación de las familias, Día de la Familia, Semana Cultural. Importante de la formación humano-cristiana, Yunima, despertar religioso, escuela de familia, etc. Fomentando el diálogo, el ofrecimiento, el perdón, el pedir disculpas, agradecer con gestos de paz y búsqueda de la paz. Muy bien, muchas gracias. Del Benafelí, María del Mar y Alejandro. Podemos mejorar los colegios y el municipio, primero, respetando a todo el mundo. Segundo, damos las gracias y pedimos las cosas por favor. Tercero, no insultamos a los demás. Cuarto, pedimos perdón. Un momentito, vamos a esperar a que terminen las campanas. Eso nos pasa también en los plenos. Continúa. Cuarto, pedimos perdón si hacemos daño. Quinto, no pegamos. Pues ahora de Ramón Crosa, Matilda y Daniela. Mi colegio es muy grande, pero detrás de él hay una gran llanura y me gustaría que se arreglase para poder tener más patio, o para nosotros o para los niños de infantil. El colegio está situado en alto y cuando se acerca el verano hace mucha calor. Yo quiero poner aire acondicionado en la clase para estar más fresco. De camino al colegio, en la calle Ministro Ordóñez, hay muchas heces de perro por la acera y tienen que estar mirando al suelo para no pisarla. ¿Se podría hacer algo? También en Ubrique no hay ninguna pista de patinaje y me encantaría que se pusiera una para que las niñas y niños que nos gusta patinar la podamos disfrutar. En la barriada Marcos León López la calle se está hundiendo. ¿Podemos hacer algo con ese problema? Además están quitando muchas papeleras y las personas con perros no tienen dónde tirar las heces. La avenida Fuente San Francisco está llena de valles y agujeros. Allí aparcan los autobuses. ¿Esa calle tendría algún arreglo? A mí me gustaría que en Navidades pongáis una pista de hielo y así no tenemos que irnos fuera a patinar. Antiguamente en la avenida se ponía música y ahora no. ¿Podéis ponerla de nuevo solo para Navidad? Voy a hablar en nombre de Sofía, que está allí. Hola, soy Sofía y tengo 10 años. Estoy en sexto de primaria en el colegio Ramón Crosa. Me gustaría poner una pista de patinaje, arreglar el tejado del pabellón porque se cola el agua y poner dos columpios más porque hay una cola. El del frente del centro médico, que haya más centro de salud. En los bancos de fuera del San Antonio pongan rosas y margaritas, que pongan guías para los turistas, por las iglesias y por el casco antiguo. Y para terminar voy a hablar de mi colegio, el Ramón Crosa. Es precioso y además tiene unos maestros increíbles y son muy listos. Y es muy grande, tiene como un pequeño bosque al que no nos dejan entrar, pero es precioso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este punto todos habéis destacado que una de las cuestiones más importantes es la palabra. Nos comunicamos, ¿verdad?, con la palabra, a través de ella, pero la palabra no sirve solo para hartarnos de hablar, sino también para escuchar. Entonces, normalmente, para evitar, ¿no?, situaciones agresivas, de falta de respeto, lo importante es comunicarse, que para eso las personas pues tenemos un lenguaje que nos permite dirigirnos los unos a los otros, a veces intentando ponernos en el lugar de la persona con la que estamos hablando, y eso hace que seamos capaces de abrir un poco la mente y evitar situaciones en las que quizás no entendíamos inicialmente, pero que después de una conversación seamos capaces de verlo de manera distinta. Así que lo más importante para evitar la violencia y situaciones de esas características, pues siempre la palabra, tener una conversación con aquellas personas incluso que creemos que no compartimos que no nos identificamos, siempre hay una conversación que echar y el respeto, ¿no? A que cada uno haga lo que entienda, respetando siempre a los demás. Siempre esa frase, ¿no?, famosa, que seguro que conocéis, que vuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro. Así que muchas gracias también por esas propuestas de hacer una sociedad más solidaria, más comprensiva y que esté exenta de cualquier tipo de violencia. Pues vamos a pasar a ese tercer punto de ruegos y preguntas, donde vais a pasar a detallarnos esa batería de propuestas al ayuntamiento, donde nos vais a dejar una gran lista de tareas a este equipo de gobierno y que intentaremos algunas pues debatir y compartir, y otras pues nos las llevaremos en esa mochila que llevamos muchas veces, o en esa libreta, que por eso tengo yo aquí mi libreta grande, para apuntar todo lo que nos parece interesante y que tenemos que tener en cuenta para poder mejorar nuestro municipio. Así que comenzamos con el mismo turno de intervenciones, Víctor de la Serna, José Carlos y Julia. Bueno, ya en esta ocasión, ya como los maestros y maestras entiendan, pueden tomar después de que ellos intervengan la palabra cualquier persona, cualquier niño y niña que esté en el público, ¿vale? Venga, pues vamos. Más pasos de cebras en zonas claves, más zonas recreativas, más iluminación nocturna, en algunas calles limitación de velocidad. Bien. Pues Fernando Gavilán, Valentina. Rogamos al equipo de gobierno la colocación de instalaciones adecuadas para niños y niñas mayores de 10 años en el parque. Nos gustaría que los colegios por la tarde se pudieran abrir para realizar mayor número de actividades. Muy bien. Antonio y Roberto. Nos gustaría que en el colegio Reina Sofía hubiera en el patio más bancos para sentarse y que hubiera más pasos de cebra. Estupendo. Marta y Leire, de Sagrado. Nosotros no tenemos nada que decir. Ramón Croza, Daniela y Matilda. En nombre de todos nuestros compañeros que lo hemos hecho juntos, ¿cómo hace para que nuestro municipio sea de no violencia? ¿Dónde suele haber más violencia, en los colegios o en la calle? En los colegios e institutos suele haber violencia entre profesores y alumnos, y en el colegio también nos gustaría arreglarlo. ¿Cómo haríais vosotros para intentar terminar con la violencia? ¿Es para vosotros importante la igualdad? ¿Por qué? ¿Crees que en este municipio hay la suficiente igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo? ¿Cree que la violencia se acabará algún día? ¿Que hay más violencia de hombres o mujeres, o de mujeres a hombres? El ayuntamiento podría apoyar la educación para la inclusión social. ¿Podría aportar el ayuntamiento algo para la educación de la juventud, de cómo hacerle frente a la violencia de género o infantil? ¿Qué proyecto tenéis para concienciar la juventud que con la violencia no se va a ningún lado? Sí, pues muchas gracias. Pues es verdad que son reflexiones importantes, ahora las vemos. Del Benafeliz, María del Mar y Alejandro. Alcaldesa, ¿te sientes alegre de ser alcaldesa de Ubrique? Alegre. Alcaldesa, ¿qué es lo que más te gusta de ser alcaldesa? ¿Quién es el concejal o la concejal que lleva el área de educación? ¿Y qué es lo que menos te gusta? ¿Puedes poner más cabalgatas y carrozas acompañando a sus majestades? Mira, eso vamos a empezar contestando a preguntas directas que habéis hecho los últimos cuatro intervinientes. Bueno, pues sí, yo estoy no alegre de solo de ser alcaldesa, sino muy orgullosa, aunque también con un gran sentido de responsabilidad, porque esto requiere mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo está a la altura de la gente a la que tú pretendes representar. Y yo siempre digo que nuestro mayor valor es pues, los ubriqueños y ubriqueñas, intento de ser reflejo de lo que ellos me transmiten y trabajar duramente con mi equipo para hacer poquito a poco pues, un Ubrique mucho mejor en todos los aspectos, no solo urbanísticamente, de ocio, accesible, de las calles, sino también lo que hemos comentado antes, ¿no? La educación en valores hace que ustedes, vosotros y nosotros vayamos creciendo en los valores necesarios de que hacen una sociedad más justa, más igualitaria y seguiremos en esta tarea. Y lo que menos me gusta, pues muy pocas cosas. Lo que menos me gusta es que me resta muchas veces tiempo para los míos, para mi familia, pero bueno, ahí lo compensamos con otras cuestiones y en otros momentos y esa es la parte más difícil de ser alcalde o ser concejal también, que también dedican muchas horas todos los concejales que pertenecen a este equipo de gobierno. La concejala de Educación, como decía antes, era Isabel María Bazán y me habías dicho… ¿Qué es la otra pregunta? Alejandro me ha dicho… ¿quién era la concejala de Educación y…? Ah, la más cabalgata. Sí, se podrían, si dice, ¿se pueden arreglar más calles? Pues sí, más cabalgata, sí. Lo que pasa es que los ayuntamientos estamos limitados, como en las viviendas, como en nuestros hogares, que tenemos que adaptarnos a unos ingresos, es decir, a los sueldos que llegan, ¿verdad?, de vuestros padres y vuestras madres, y tenemos que ajustarnos pues, a esa fuente de ingresos para poder gastar. Seguro que vosotros pues, os gustaría ir de vacaciones a otros sitios más lejanos o estar mucho más tiempo, pero a veces no se puede porque los ingresos son limitados y no podemos gastar todo lo que quisiéramos porque tenemos que sujetarnos a esos límites, ¿vale? Y eso es lo que nos pasa al ayuntamiento. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que mejorar, pero los ingresos que tenemos nos obligan a priorizar las acciones que vamos haciendo para que podamos atender mínimamente a lo más prioritario. Y con respecto a las preguntas que nos hacían también o a las reflexiones, tanto Daniela como Matilda, pues desde el ayuntamiento nosotros a través del departamento de servicios sociales trabajamos con la Diputación Provincial y también con la Junta de Andalucía, especialmente con el Instituto Andaluz de Juventud que dirige, y el Instituto Andaluz de la Mujer que dirigen muchas acciones educativas para educar en igualdad a los institutos, en este caso la Junta de Andalucía va muy dirigido a los institutos y con la Diputación Provincial pues atendemos a vuestras edades para poder también ir formando y generando esa filosofía, esos valores de igualdad y de respeto que conoceréis también como los cuentos al revés o continuamente talleres que se dan en vuestros centros educativos a través del ayuntamiento que intentamos, ¿no? Que todos seamos capaces de ir creciendo como personas a través de ser mejores, ¿no? Y las propuestas así a grosso modo que me he estado anotando, es verdad que los pasos de peatones, que es algo que habéis nombrado dos o tres, estamos intentando que se refuerce lo que es la pintura y el mantenimiento de los mismos, porque los pasos de peatones tenemos un problema importante y es que muchas veces los pintamos y el tráfico y el tránsito de vehículos los desgastan con rapidez y va deteriorándose la imagen de esos pasos de peatones, pero mejoramos, por ejemplo, me acuerdo en el Benafelí, que había un problema para poder llegar al centro en condiciones de seguridad para los alumnos y alumnas. Hicimos un acceso peatonal para poder garantizar esa seguridad y acompañado también de nuevos pasos de peatones. Ahora, como sabéis, también antes de la entrada en el curso escolar que empezamos en septiembre, pues la concejala, que además de educación, además de infancia, pues también lleva tráfico, pues organiza, ¿no?, toda la tarea previa para intentar tener todos los pasos peatones cercanos a los centros educativos en condiciones para que en el momento que os incorporáis al colegio podáis ir con seguridad y también con tranquilidad para vuestros padres y para vosotros mismos. Pero es verdad que hay que seguir intensificando esas tareas. luego la iluminación, el mantenimiento de las calles con las cacas de los perros, el deterioro, ¿no?, de muchas de las vías que tiene Ubrique, pues anoto esas necesidades. En el caso de Ramón Croza, que había hecho todo un detalle de las calles que llegan al centro educativo y que últimamente he tenido oportunidad de debatir bastante, pues nosotros hemos, por ejemplo, mejorado, tuvimos una oportunidad de llegar a pedir a la Diputación un dinero para que nos permitiera arreglar determinadas calles. Hicimos un listado prioritario de esas calles y de momento hemos llegado hasta donde hemos podido. Y la bajada, en este caso la bajada desde el colegio a la Fuente San Francisco, se tendrá en cuenta. Lo que pasa que es una calle hormigonada, que el precio es mucho más alto, la reparación, que en los vehículos no hay grandes problemas, pero es verdad que el tránsito en vehículos de lo que son en dos ruedas, bicicletas o motos, sí es verdad que está un poco peor y habrá que tenerlo en cuenta para cuando podamos tener recursos, pues mejorarla. ¿Qué más cosas? Espacios de ocio, decía Laura, en el parque también para mayores de 10 años. El parque es verdad que hemos estado intentando reforzar un poco todo ese espacio para que las distintas edades puedan compartir. Pues yo creo que es el gran parque que tenemos en Ubrique, pues compartir con vuestros amigos y amigas y con vuestros familiares, con vuestros padres, con vuestros abuelos, con vuestros tíos, con quien os apetezca, un espacio que permita mejorar pues ese encuentro, ¿no? Pusimos una gran instalación que también se ampliaba un poco la edad. Tenemos una pista deportiva que, aunque son para menores, se deteriora mucho porque tanto los balones que se utilizan no son los adecuados y las edades que van allí a jugar tampoco. Hicimos las gradas en la parte de arriba y la parte de arriba es muy demandada por distintas, sobre todo por vosotros y vosotras, que nos proponéis pues desde pistas de patinaje a pistas de tráfico de seguridad vial, perdón. Y es verdad que es un espacio que para el ayuntamiento es muy importante porque nos permite organizar grandes cosas y es difícil sacrificarlo para una única actividad. Pero poco a poco, y ahora le estamos dando una nueva vuelta al Parque Rafael Alberti, donde esperamos poder poner alguna nueva atracción, instalación y mejorar, como digo, los distintos espacios. Las pistas de patinaje también es verdad que… ¿Tú recuerdas cuánto era? Bueno, estuvimos viéndolo hace dos años, para la Navidad, y es que se nos iba de presupuesto. Es una pista de patinaje, cuesta bastante… Y por eso hemos, de momento, renunciado a traerla, pero no os preocupéis que cuando nosotros tengamos oportunidad de que estemos un poquito mejor y veamos que se puede contratar, pues así lo haremos porque estoy segura que lo disfrutaréis mucho todos los que estáis aquí y todos los niños y niñas de nuestra localidad. Bueno, y preguntas, por ejemplo, del público. No, los colegios han terminado todos, ¿no? Sí. Venga. Sí. Dices tu nombre y de dónde viene. Carolina. Del Bicho de la Cerna. En quinto. Y yo quiero decir que en algunas aceras está muy estrecha, que si las puedes poner más ancha. Tienes razón de que hay no solo aceras, sino que hay muy estrecha. Pero es lo que ocurre cuando vivimos en un pueblo donde esas cuestiones son difíciles porque son calles que llevan muchísimos años hechas, desde que Ubrique empezó a crecer como pueblo, y entonces tenemos que compatibilizar, tenemos que hacer posible que puedan pasar coches y que puedan pasar las personas, y a veces ampliar las aceras pues significa sacrificar o no permitir el paso de vehículos, de coches. Y en determinados sitios no podemos hacer un tapón, tenemos que seguir facilitando el tráfico. ¿Tú te refieres a alguna zona en concreto para yo tenerlo en cuenta? No. Vale, pues muchas gracias, pero que eso es bueno, que al final es pedir que el peatón ha estado muy olvidado en las ciudades y en los pueblos y tenemos que ir recuperando un poco de los espacios y de las vías para que el peatón pueda transitar con mucha normalidad y tranquilidad. Venga, seguimos por allí. Me llamo María y vengo del Colegio Víctor de la Cerna. Me gustaría que si pudierais poner campaña para que los peatones puedan coger por la acera. para que los peatones puedan utilizar la acera. Me parece de verdad que en esto hoy nos vamos a llevar tarea y aprendido, que ustedes, que sois de los que vais normalmente andando a la mayoría de los sitios, pues lo que hacéis, pues pedirnos al ayuntamiento de que podáis ir por aceras seguras, por espacios que no tengáis miedo a los coches y poder, por tanto, mejorar. Le voy a dar la palabra a Marta, porque no sé si antes, María, perdón, si antes se te ha quedado algo en el tintero, y seguimos con el público, ¿vale? Que yo quería decirte que es verdad que el pabellón está muy mal estado y, por ejemplo, cuando nosotros el domingo tuvimos que jugar el partido, no podíamos jugar en nuestra habitual pista porque ahí se forman unos grandes charcos y por peligro de rompernos alguna articulación, pues esos espacios están muy mal y caen muchas goteras en el pabellón. La verdad es que sí, tengo que darte la razón, no puedo decirte otra cosa. Tenemos un problema muy gordo con la cubierta del pabellón. Desde que empezamos a tener entrada de agua, se han hecho múltiples actuaciones porque el ayuntamiento, antes de llegar nosotros, había hecho una reparación de la cubierta donde se supone que se había quedado todo en orden y que no iba a entrar más agua a las pistas. ¿Y qué ocurrió? Que seguía habiendo goteras, que la empresa que se les adjudicó aquellos trabajos han ido de nuevo a tomar medidas y que al final sigue apareciendo la gotera. Ya tenemos opiniones de expertos, los que nos dicen que el problema es cómo está hecha la cubierta del pabellón. Entonces parece que la única solución posible que dure en el tiempo será la sustitución de la cubierta del pabellón, que eso es un recurso importante, pero que desde luego vamos a tener que ponerlo ya en la cartera de proyectos que tiene este ayuntamiento para poder arreglarlo, porque si tenemos un pabellón que en invierno, cuando más uso se le puede dar, se nos moja, pues imagínate, ¿no?, lo que tú nos estás contando. Ahí tienes toda la razón, María. Seguimos por el público. Hola, me llamo Francisco Javier Rodríguez Fernández y soy del Colegio Reina Sofía y me gustaría que haya que haya carriles de bici. Eso, mira, en los municipios, en los pueblos, tenemos un documento que es una palabrota que se le llama el Plan General de Ordenación Urbana y es un documento que intenta de mirar por dónde van los crecimientos de Ubrique y qué son las cosas que a ti te gustarían hacer en el urbanismo de nuestra localidad, ¿vale? Pues cuando se estuvo trabajando en ese documento, se pensó en los carriles bici, pero el problema que tenemos realmente es que no tenemos continuidad en esos carriles bici. Una de las propuestas que estamos barajando dentro de ese documento de planificación de futuro, para que tú me entiendas, es la conexión entre la Fuente San Francisco hacia toda la zona de expansión de Ubrique, pero claro, una vez llegado a nuestra localidad, al casco urbano propiamente dicho, es muy difícil mantener una zona reservada para el paso de bicicleta porque nuestras calles tienen las anchuras que tienen, lo estábamos comentando antes, si ampliar acera muchas veces es un problema, pues imagínate lo que es poner un carril bici. Pero no obstante, se siguen viendo las opciones para algún día poder facilitar también que la gente, pues en vez de movernos en coche y demás, podamos ir en bici, que es mucho mejor para la salud y también para el medio ambiente. ¿Qué más palabras? Quitado. Yo quería decir que... Hombre, y aunque yo te tengo fichado... Juan Paz de Villalba, de Fernando Gavilán. Yo quería decir que el deporte de gimnasia artística, que está muy descartado y podría haber muchos niños como yo que les gustaría practicarlo y no podrían hacerlo por ese mismo motivo. Es verdad, Juan, que tienes toda razón, pero nosotros es muy difícil a veces, cada uno, a veces tenemos una afición o un gusto por una actividad muy concreta que a lo mejor no nos acompañan más personas para poder hacerla viable. ¿A qué me refiero? Nosotros al final del curso, si recordáis, os pasarían en vuestras clases un cuestionario del Patronato Municipal de Deporte donde se os pedía que dijerais qué actividades deportivas son las que más os gustan para intentar ver, para poder, si podíamos ampliar, ¿no?, las actividades que se dan en el deporte, en el Patronato Municipal de Deporte de Ubrique. Y hay disciplinas como la que tú me estás comentando que a lo mejor fue apuntada por dos o tres niños, y entonces nos dificulta mucho el poder montar una actividad para tan poquita gente. Porque nosotros, el ayuntamiento lo que hace es poder montar siquiera un grupo, aunque no sea rentable al 100%, pero que te permita cubrir mínimamente pues la contratación de la persona, que además tiene que tener conocimientos para poder impartir esa disciplina deportiva. Y a veces se nos dificulta, pero vamos, a ver si poco a poco somos capaces de ir mejorando y me alegra tu propuesta. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Pues bueno, ha sido un verdadero placer de nuevo poder estar con vosotros y vosotras en este pleno infantil, donde habéis representado a los niños y niñas de Ubrique, habéis sido sus concejales y concejalas, nos habéis transmitido las necesidades de los centros, nos habéis también transmitido vuestras demandas y vuestras propuestas. Y como decían, muchas gracias por todo ello, porque nos vamos a quedar con esa tarea por parte del Gobierno Municipal para ver si somos capaces de responder en alguna de las cuestiones que nos habéis apuntado. Y que estamos muy orgullosos de vosotros y vosotras, porque habéis trabajado muy bien este pleno y porque además se nota que os preocupáis no solo de lo vuestro, sino también de estar mejor en todos los aspectos. Y ahora vamos a pasar a daros los diplomas para que tengáis un recuerdo en la participación y un detallito para que no olvidéis este día tan especial que hemos pasado, ¿vale? Pues venga, muchísimas gracias. Y ahora pasaremos también a la foto de grupo.